Que en línea está el jefe de gabinete municipal, el doctor Héctor Vitale. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Buen día, Omar. ¿Cómo te va? Bien, gracias por atendernos, no, doctor. No, por favor. ¿Cuál es la situación que vivimos después de lo que ocurrió ayer? ¿Qué información tiene, qué novedades tiene usted, doctor? Bueno, mira, Omar, en primer lugar, un poco lo que conversábamos ayer cuando sucedió esto, ¿no? Agradecer profundamente no haber tenido, digamos, víctimas graves o fatales por las características del fenómeno meteorológico. Lo decíamos hoy temprano, Héctor, que en realidad son daños materiales, ¿no? Son daños materiales importantes, seguramente con el transcurso de las horas y de los días se va a poder cuantificar. Son muchos los vecinos que han tenido daños importantes en sus viviendas, en sus vehículos, pero bueno, afortunadamente lo más grave que temíamos cuando salimos a hacer la primera recorrida era la posibilidad de tener vecinos heridos o de gravedad, porque cuando uno ve con la violencia que azotó el viento y la lluvia, con la cantidad de objetos que se desprendieron en distintas inmuebles o de comercios, de cartelerías, de chapas, de techos. No, aparte, doctor, lo conversábamos recién aquí en la mesa, con chicos adentro de las escuelas donde se cayeron los techos también, por ejemplo, ¿no? Sí, absolutamente. Así que, bueno, lo primero que hicimos a la primera hora de la tarde, el intendente ya estaba viajando para La Barría e instruyó él que nos convocáramos en el cuerpo de bomberos para trabajar en conjunto con ellos, así que estuvieron todo el personal municipal, también la gente de Copeletri y del regimiento dando una mano importantísima. Y la primera tarea obviamente era tratar de desbloquear aquellas calles que estaban cerradas por la caída de árboles o por chapas, y bueno, y tratar de minimizar los riesgos que eran muchos y en distintos lugares de la ciudad. Así que el trabajo tanto de bomberos como la gente de Copeletri, como el personal municipal, como la gente del regimiento, de ingenieros, fue muy muy satisfactorio para nosotros. Ahora viene la segunda etapa, que es tan importante como la primera. Toda la gente nuestra de desarrollo social estuvo recorriendo conjuntamente con nosotros, con Raúl Ferreira, los lugares más sensibles, digamos, donde se habían producido los daños más severos. Se tomó nota de aquellas familias que estaban precisando asistencia, así que se va a concentrar, digamos, la solicitud de la misma y la atención en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social, en la calle Alsina, lindera al hospital Héctor Cura. ¿Ahí es donde puede concurrir alguien que por ahí no ha sido visitado y tenga alguna necesidad? Sí, ayer se hizo un relevamiento, primero por los llamados que se recibían en el cuerpo de bomberos, y luego se fue haciendo en la medida de lo posible la visita personal por la gente de la Secretaría de Desarrollo Social en cada uno de los domicilios. Seguramente deben quedar más. Nosotros ayer teníamos un relevamiento, de acuerdo a lo que informó el intendente a última hora de la noche, de cerca de 50 viviendas que habían sido afectadas en este tipo de voladuras de techos. Así que, bueno, con el transcurso de las horas seguramente va a ser el relevamiento más completo, ¿no? San Vicente, Nicolás Avellaneda, Municipales, Los Robles, ¿ese sector fue el más afectado, doctor? Sí, ese sector, y también en la línea de Avellaneda, desde La Valle hasta Pringles, ahí también hubo un sector también donde hubo voladuras importantes, algunas paredes de algunos domicilios y comercios que también se cayeron. Ese sector también fue duramente castigado. Doctor, buen día. ¿Se sabe con precisión cuál fue el fenómeno que pasó? ¿Si fue un huracán, si fue un tornado? ¿Hay alguna precisión meteorológica con respecto a eso? Mira, en realidad nosotros ayer sobre eso casi ni nos preocupamos, o sea, tratamos de estar en la calle colaborando con bomberos, con Copeletri y dando esa asistencia. Bueno, después tendremos alguna información precisa del servicio meteorológico, qué es lo que pasó. Lo que sí, como decía el intendente anoche, fue solamente en esta zona aquí y en nuestra ciudad, no se reiteró en algún otro lugar de la provincia. Bueno, felizmente, y lo destacaba hoy temprano junto a Martín, la solidaridad de los vecinos, de la gente, que rápidamente quienes estábamos en la calle cubriendo todo esto, podíamos ver, y seguramente lo han visto ustedes, doctor, cómo se daban una mano entre vecinos, aquel que no le había pasado nada le ayudaba al otro a poner una lona en un techo. Bueno, todo eso a uno lo reconforta, ¿no? Mira, absolutamente, porque nosotros hicimos la recorrida y hay que ver en ese momento cuando la gente, bueno, tiene sus problemas en sus domicilios, en sus vehículos, o cuando está esperando algún familiar que no sabe dónde está o en qué lugar de la ciudad, hasta reencontrarse. Y a pesar de haber recorrido bastante la ciudad en distintos móviles, no tuvimos un solo gesto de ningún vecino. Al contrario, todo el mundo que se acercaba a los vehículos nuestros era para indicar alguna situación de peligro, para ofrecer la colaboración, propietarios de máquinas viales que ponían a disposición las máquinas y su personal para trabajar si hacía falta. En ese sentido, la conducta de nuestro vecino ha sido ejemplar y, bueno, ha ayudado en mucho en esto, ¿no? Es verdad, y también aquellos que no esperaban que vayan a limpiarle lo que había sucedido, o sea, la mugre que habían juntado en sus veredas, en sus calles, lo hacían por ahí los mismos vecinos, ¿no? Sí, absolutamente. Acá en cada caso se explicaba cuál era la prioridad ayer de empezar a trabajar por los trabajos de más riesgo, con donde había postes caídos, donde había peligro de derrumbe, donde había algunos tinglados que habían quedado en situaciones muy precarias, y luego empezar por situaciones más particulares, ¿no? La gente lo entendió perfectamente y se trabajó en eso con muchísima tranquilidad y con mucho apoyo de la comunidad. Uh-huh. A tener cuidado, decía también hoy, con algunos carteles y algunas marquesinas que han quedado por ahí, no se han caído, pero corren mucho riesgo, ¿no? Sí, seguramente esto va a ser una cuestión de un análisis complementario más tarde. Está bien que nadie puede prever, digamos, unas ráfagas de viento de la intensidad, que ustedes mismos fueron los primeros que alertaron sobre la velocidad. Me acuerdo que me llamaron desde la radio y hablaron algo de más de 103 kilómetros, pero evidentemente ha demostrado que hay determinados árboles que no pueden estar en los sitios que tienen que estar, que hay determinadas construcciones que tampoco, o cartelería que tampoco seguirá estando. Esto va a significar un replanteo que habrá que conversarlo seguramente con distintos sectores de la comunidad, de los comerciantes, de la cámara empresaria, pero bueno, va a servir también esto para ordenar eso, ¿no? Porque hoy podemos decir felizmente que nadie resultó herido de gravedad, pero cuando uno veía los carteles comerciales en el centro y en distintos lugares de la ciudad que se habían caído sobre la vía pública, tranquilamente podrían haber ocasionado la pérdida de alguna vida, ¿no? Doctor, los servicios funcionaron, la evaluación es excelente, ¿verdad? Sí, seguramente que siempre hay cosas para corregir, pero por lo inusitado del evento y el poco tiempo que transcurrió, se integró toda la gente a trabajar en conjunto con una eficacia, digamos, y en equipo, que es para valorar, ¿no? Nuevamente, en esto, de parte del intendente, destacar la actitud del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, de la gente de Copeletri, de la policía y también de la gente del regimiento, ¿no? Perfecto. Aparte del Teatro Municipal, ¿el municipio ha sufrido la rotura de algún otro edificio? Sí, seguramente el Teatro Municipal es el que más severamente ha sido dañado, y después tenemos muchos espacios públicos dañados donde se había hecho un aporte muy interesante en árboles y demás. Hoy la Secretaría de Infraestructura ya comenzó desde temprano una reunión con los distintos equipos para salir a hacer con las cuadrillas su recorrido. La Máxima, Plaza España, Plaza Belgrano están entre las afectadas, ¿no? Perfecto. ¿Asuntos sociales a qué hora empieza a atender? No, ya están trabajando. Bueno, estuvieron trabajando ayer hasta altas horas de la noche y dando respuesta incluso ya materialmente en algunos casos de suma urgencia. Y hoy ya están reunidos en la Secretaría, en la calle Alsina. Doctor, ¿la provincia y la Nación han enviado ayuda? Sí, se pusieron en contacto con el Intendente Municipal, tanto la provincia como autoridades de la Nación, y obviamente que sí que van a brindar ayuda. Esto obviamente va a ameritar también administrativamente la emisión de algún decreto del Ejecutivo que decrete la emergencia para poder recibir todo este tipo de asistencia, pero sí, los funcionarios nacionales y provinciales ya han estado en contacto con el intendente y con los funcionarios nuestros poniendo a disposición ayuda. Bueno, nosotros nos ponemos también, como siempre, a disposición, doctor. Cualquier cosa para informarle a la población, le agradecemos por ahora. Sí, ayer fue el medio que nosotros utilizábamos porque ante un corte total de energía es el medio que llega a todos los hogares y que rápidamente podíamos transmitir las primeras disposiciones, digamos, para que la gente colaborara, ¿no? Es cierto. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. La palabra del jefe de gabinete municipal, el doctor Héctor Vitale, a las 7 de la mañana y 30 minutos.